Yancy, mami. Yo estoy mirándome de la entrada, sintiéndome con tu cara de mala. Ella es peligrosa como una bala, tanta envidiosa y ninguna te iguala. Yo estoy mirándome de la entrada, sintiéndome con tu cara de mala. Ella es peligrosa como una bala, tanta envidiosa y ninguna te iguala. Mala, mala y peligrosa, se me pega y ese culo me lo roza. Mirada sensual y una carita hermosa, hermosa. Tremendo corte, la chamaquita perreando, no se me quita. Ay, qué sonrisa tan bonita, me enamora con su flow de maldita. Quiere que le coma la boquita, que rápido ella se excita. Y cuando se viene ella grita, que le dé duro en lo oscuro. Que le dé duro en lo oscuro. Que le dé duro en lo oscuro. Que le dé duro en lo oscuro. Yo te vi mirándome en la entrada, fronteándome con tu cara de mala. Ella es peligrosa como una bala, tanta envidiosa ninguna te iguala. Yo te vi mirándome en la entrada, fronteándome con tu cara de mala. Ella es peligrosa como una bala, tanta envidiosa ninguna te iguala. Quiere que le canta al oído, que soy su cantante preferido. Cuando la tengo encima mío, ella me deja abatido. Cuando se escapa del marido, no le importa meterse en lío. Atrevida, ninguna le iguala. Quiere que la ponga en cuatro y la aparta, y la aparta. Gata maruña, toda la espalda, toda la espalda, toda la espalda. Gata maruña, y la aparta. Yo te vi mirándome de la entrada, fronteándome con tu cara de mala. Ella es peligrosa como una bala, tanta envidiosa y ninguna te iguala. Yo te vi mirándome de la entrada, fronteándome con tu cara de mala. Ella es peligrosa como una bala, tanta envidiosa y ninguna te iguala.